Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches tengan todos, bienvenidos a una nueva emisión, la número 113 de Con Otros Ojos, en este martes 27 de marzo, que ya está llegando a su fin, igual que el tercer mes del año. El sábado pasado asistimos a una nueva recordación del 24 de marzo de 1976. Ya se cumplieron 36 años de aquella larga noche que duró 7 años para todos los argentinos. Una lamentable larga noche. Y más allá de la multitud que acudió a la Plaza de Mayo, la que respondió a la convocatoria de los organismos de derechos humanos, que citaron el 9 de julio y Alsina para marchar desde ahí a la Plaza de Mayo, como viene sucediendo en los últimos años. Lo que se observa, hay dos cuestiones bastante interesantes para observar, para analizar, para destacar. Una de ellas es el cambio de paradigma de este 24 de marzo, el cambio de espíritu de estos últimos 24 de marzo, quizás serían desde el 2004, desde aquella oportunidad en que el presidente Néstor Kirchner le ordenara al entonces teniente general del ejército Roberto Bendini que descolgara los cuadros de Videla y de Galtieri que estaban en la que estaban todavía colgados en la ex escuela de mecánica de la Armada. Un verdadero hito. Primero, la firme decisión de una autoridad democrática, de la máxima autoridad de gobierno, de tener un gesto para determinar de alguna forma a dónde comenzaba a pararse la sociedad argentina. Luego de años de impunidad, de perdones, de indultos, concedidos bajo la espuria idea de que de esa manera se iban a reconciliar los argentinos. La única manera de reconciliación que puede existir después de atravesar una noche tan larga como fue la última dictadura militar, en la cual se secuestraron, torturaron, asesinaron a miles de personas, en la cual se robaron centenares de bebés y también se robaron una cantidad indeterminada de bienes que eran propiedad de las personas secuestradas, de las personas desaparecidas, de personas que se asesinó, de personas que fueron desaparecidas y luego aparecieron y se encontraron con que lo que tenían ya no lo tenían. Su casa, sus bienes, sus pertenencias. Hablaba del cambio de espíritu con que ahora sucede este 24 de marzo. Yo recuerdo durante la década del 80, más aún en los 90, luego de las leyes del perdón, impulsadas primero por Raúl Alfonsín durante su presidencia, después por Carlos Menem, que terminó indultando y haciendo que no se investigara más nada de lo que había acontecido en esa época. La reconciliación, yo decía antes, solo puede llegar cuando se busca, se investiga, se determina causas, responsables, culpables y se hace justicia. No de otra manera. Y eso es lo que está aconteciendo en este momento. En los 80 había una esperanza de justicia a partir de los juicios que se hicieron a muchos de los responsables de estos delitos. Después esos juicios se detuvieron, no se investigó más allá de lo que se había investigado, que era bastante poco, y luego vino el golpe de gracia cuando, durante el menemismo, se indultó a aquellos pocos que se había logrado encarcelar con los pocos juicios que se habían desarrollado. Entonces, lo que al principio era una esperanza, y en las marchas, digamos, se respiraba una cierta esperanza en los 80, después en los 90 se volvió una frustración. Los 24 de marzo eran motivo de concurrir a la plaza, a manifestar, a protestar, más que nada. Era un acto de repudio y de reclamo de una justicia que se había insinuado durante la primavera alfonsinista, pero que desapareció durante la otra noche, también larga y oscura, que fue la de 10 años del menemismo. Los 24 de marzo se redujeron a ser como el último refugio para mantener viva la memoria, porque si se dejaba de ir a esas marchas, directamente ya está, se caía en el olvido absoluto. No había casi manera de pensar en volver nuevamente a investigar, a abrir causas, a celebrar juicios, a condenar a culpables. Era uno de los últimos espacios, el 24 de marzo y la marcha que se hacía, donde la sociedad volvía a poner en tela de juicio y en evidencia la existencia de una dictadura y volvía a pedir justicia. Bueno, ese espíritu, creo que ese espíritu de frustración, ese espíritu negativo que envolvía aquellas marchas, cambió a partir de 2004 con ese gesto de Néstor Kirchner. Y que no fue solamente ese gesto, sino que fue el inicio de la reapertura de las investigaciones, de las causas, de los juicios que derivaron en la aparición de condenas para los culpables. Pero no solamente se detuvo en eso, sino que también se continuó con la búsqueda de aquellos bebés robados a sus padres para ser entregados en adopción a otros, cambiándoles la identidad, cambiándoles el origen. Se avanzó y se consiguió restituir así más de 100 bebés robados que actualmente son hombres y mujeres que han recuperado su nombre, su apellido, su identidad, saben quiénes fueron sus padres y pueden relacionarse con abuelos, tíos, primos que han quedado vivos. Hoy, el 24 de marzo, es otro. Es un día de festejo. Es un día de celebración, ya no es más un día de frustración. Es un día en el que nos juntamos y contamos cuántas sentencias hubo en el último año, cuántos nuevos hallazgos sobre las investigaciones que se llevan adelante, cuántas personas consiguieron tener nuevamente su verdadera identidad. Es un día de celebración y eso es lo que se ve en las últimas marchas. Gente que se reencuentra con su historia. Una enorme participación de jóvenes que ya no se limitan a protestar como en los 90. Que no circunscriben su militancia, si es que la tienen, a la universidad o a un centro de estudiantes, sino que se comprometen mucho más de lleno con la sociedad. Este es el nuevo espíritu que se ha visto en los últimos 24 de marzo. y que nuevamente fue refrendado en este último, que se recordó el sábado en la Plaza de Mayo, con una verdadera multitud. Es celebrar que se está haciendo justicia, que se está llegando a fondo con la investigación, con la búsqueda de responsables, con la condena a culpables, con la restitución de identidad a quienes se la robaron, con la restitución de bienes también a aquellos que le sacaron. Ha sido una nueva fiesta este 24 de marzo. Y eso se pudo ver tanto para aquellos que asistimos como para quienes lo siguieron a través de la televisión. Hay otra cuestión de la cual voy a hablar, también vinculada, y este cambio, digamos, de paradigma, este cambio de espíritu, conlleva otra cuestión no menos importante, pero para no alargar demasiado la presentación, voy a saludar a nuestro operador técnico de todas las noches, Jorge Aguayo, y dar paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399924209. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Mega bola millonaria tiene para vos. Mucha plata y muchos sueños de cualquier color. Mega bola, mega bola. La Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta el juego que está haciendo millonarios en todo el mundo. Mega bola. Son 5 aciertos más la mega bola millonaria. ¡Dale! ¡Proba! ¡Cambia y gana con Mega Bola! Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Enarsa trabaja promoviendo activamente la extracción de hidrocarburos y desarrollando, en toda la región, nuevas actividades para recuperar el patrimonio energético argentino. Enarsa Hidrocarburos, explorando día a día nuevos horizontes. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Seguimos aquí hasta la medianoche en Radio El Mundo. Y recién les comentaba, bueno, que además de este cambio de espíritu que tiene que ver con pasar de una frustración a una celebración cada 24 de marzo, también hay otro cambio no menos importante que tiene que ver con cómo se nombra, con cómo se denominan a las cosas. Y en este caso, la dictadura militar, que obviamente va a seguir siendo como denominada dictadura militar, ahora tiene el componente cívico en el medio. Se habla claramente de una dictadura cívico-militar, porque comenzó a ponerse en evidencia que las dictaduras, esta dictadura especialmente, la última, no pudo haber permanecido tanto tiempo, incluso haberse llevado a cabo adelante y haber cometido tantas atrocidades si no hubiera contado con la complicidad de civiles. En este sentido, fueron grupos económicos los que también formaron parte de la dictadura, los que fueron cómplices. Casos se han abierto, afortunadamente, causas judiciales que están avanzando con investigaciones para determinar responsabilidades y culpabilidades de estos grupos económicos. En la fábrica cementera Loma Negra y en la automotriz Ford ingresaron, por ejemplo, a buscar personas adentro de las fábricas con la absoluta complicidad, con el absoluto permiso de los ejecutivos, de los empresarios. En la localidad de Ledesma, en la provincia de Jujuy, donde funciona un ingenio que lleva el nombre de ese lugar, el ingenio Ledesma, que produce el azúcar Ledesma actualmente en funcionamiento, contribuyó a un famoso apagón que se hizo durante un par de noches en esa ciudad, que dejó oscuras a todo el pueblo y que fue aprovechado por el poder militar para concurrir con camiones prestados, cedidos por el ingenio, a secuestrar trabajadores de este mismo, de esta misma compañía. Hasta llegó a secuestrarse al intendente de Ledesma. Y no solo eso, sino que dentro de la empresa se puso en funcionamiento un escuadrón de gendarmería, como para que no queden dudas de cómo comenzaban a funcionar las cosas en ese lugar. La automotriz Ford, por su parte, proveyó de vehículos, eran camionetas F100, también para el secuestro de trabajadores. Principalmente se apuntaba a delegados de base. Pero no solo eso, sino que además se instaló un centro clandestino de detención en esta planta ubicada en la provincia de Buenos Aires. Otra automotriz cómplice también fue la Mercedes-Benz, que entregó listas negras, algo común en muchísimas empresas. Era entregar listas con nombres y apellidos de aquellos trabajadores a los que se consideraba peligrosos por el simple hecho quizás de militar en algún partido político o de ser los delegados gremiales de los trabajadores de la empresa, o por manifestar simplemente su disconformidad con la política de sangre y fuego instaurada por la dictadura militar. Otro caso fue el de las empresas metalúrgicas Asindar y Siderca, ambas del grupo, propiedad del grupo Techín, donde también allí se instalaron centros clandestinos de detención. Otro que se dio parte de sus instalaciones también para que se pudiera detener, torturar, asesinar gente, fue el astillero Astarza. En todos estos casos que mencioné, existen causas abiertas. Han comenzado investigaciones que no se habían dado ni durante los juicios a las juntas en los 80 ni mucho menos en los 90, cuando se cerró toda posibilidad a investigar. Ni el menemismo ni la alianza después, cuando podría haber vuelto a renacer la idea de que con la alianza podría existir una posibilidad de reabrir. Todo esto no sucedió. Todas estas causas fueron abiertas en los últimos 10 años. Para ser más preciso, en los últimos 8 años fueron abiertas estas causas. A la cual hay que sumarle la emblemática causa Papel Prensa, un caso insignia de los últimos años, muy vinculado a esta iniciativa de comenzar a investigar la complicidad, la responsabilidad civil en la dictadura militar. Este es el caso de Papel Prensa. No está quizás vinculado a la posibilidad de abrir centros clandestinos de detención en sus instalaciones o de permitir que ingresaran a llevarse trabajadores o a prestar sus plantas para otras actividades también del poder militar. Pero sí tuvo que ver con prestar un elemento tan vital y fundamental como es la comunicación, vertida por civiles desde empresas privadas, haciéndose pasar por imparciales. El caso de Papel Prensa es el caso de una empresa propiedad de una familia, la familia Greiber, que el Estado decide prácticamente confiscarle, obligándosela a vender por un precio de remate a el propio Estado, pero también a los diarios Clarín y La Nación, que todavía no eran los multimedios que son en este momento, pero que comenzaban a dar sus primeros pasos en convertirse en grupos económicos cómplices de los poderes de turno y sobre todo de este poder asesino y criminal que fue el de la dictadura militar. Estos diarios, que se hicieron de una parte importante de Papel Prensa, entre ambos sumaron mucho más de la mitad, lo cual del paquete accionario, lo cual les permitía entre los dos tomar las decisiones que quisieran, sin demasiada intervención del Estado, lo cual les aseguraba que, más allá de la dictadura, viniera el gobierno democrático que viniera, el poder sobre el papel lo iban a tener ellos. El poder sobre el papel implica lo que ya se ha venido conociendo en los últimos tiempos, a raíz de comenzar a difundir por qué la importancia de esta empresa, Papel Prensa, y no por ser un capricho de darle pelea a Clarín o La Nación por parte del gobierno, sino que es importante para todo el resto de los diarios, es importante para todo el país, porque es el Papel Prensa, ese insumo indispensable para una prensa libre como se quiere, y el Papel Prensa, tal como lo conocimos, no contribuía justamente a eso, sino que mantenía cautivos a aquellos que lo querían comprar y que lo tenían que pagar al precio que se pusiera, cuando para Clarín y La Nación valía casi nada. Estos diarios, junto a las editoriales Perfil y Atlántida en aquel momento de la dictadura, ayudaron a instalar además la versión de los hechos que construía el poder militar. Y eso fue lo más grave también adentro de esto. No solamente el apropiarse de un bien fundamental para la libertad de prensa, sino también se volvieron cómplices para instalar en una sociedad todavía muy crédula a lo que decían los medios. En esa época lo que salía en Clarín o La Nación era indiscutible, era palabra santa, o sea, era fuente. No bastaba con decir, lo leí en este diario, pero lo dijo tal analista, tal experto, o es un dato de un estudio realizado. No, no, bastaba simplemente que la fuente fuera en Clarín o La Nación para el grueso de la población, y eso se transformaba en una verdad indiscutida. Estos diarios le bajaron obviamente mucho el perfil al actuar del terrorismo de Estado, que prácticamente no era terrorismo de Estado, sino que era la intervención del Estado para poder poner orden, para poder acabar con un grupo de personas que querían destruir a la Argentina y que estaban, digamos, sindicados en la figura de Montoneros, del ERP. Además, mentían a la hora de demostrar cómo se combatía a estas guerrillas armadas. A partir de negar la existencia de, primero, falta de justicia, detenciones irregulares, ilegales, clandestinas, asesinatos sin juicio, la falta de el tratamiento que se le da a una persona que se puede llegar a determinar que comete un delito y que es, en todo caso, llevarlo a una cárcel y darle una condena. No existía eso. Existían una serie de falacias que pretendieron instalar, como que a los guerrilleros que se detenía se los trataba muy bien, en lugares bien acondicionados para su estadía, y que de esa manera se buscaba que se arrepintieran y decidieran deponer su actitud. Sirvieron como comunicadores para tapar los asesinatos, los secuestros, pero también, principalmente, como dije antes, los robos. Los robos de identidad, los robos de bienes. Esto fue lo que sucedió con estas otras empresas que también comenzaban a formarse como grupos económicos de poder. Y por eso llegamos a la actualidad con estas causas abiertas que están pretendiendo determinar de alguna manera qué fue lo que sucedió más allá del accionar militar y de qué manera se contribuyó para perpetuar a la dictadura y para hacer que la noche fuera mucho más larga. Los miércoles a las 23, Guillermo García Arias y Luis Domieschi hacen Café con Periodistas. Una hora para que juntos analicemos la realidad y pensemos soluciones. Café con Periodistas. Miércoles de 23 a 24 por Mundo. AM1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Let me tell you how it will be. That one for you, not for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Seguimos aquí hasta la medianoche, entonces, tratando de analizar la realidad con otros ojos. Y voy a meterme con el tema de la producción de petróleo, de las empresas petroleras que han dejado prácticamente de producir. Más que nada la empresa YPF, que es la que acapara la mayor cantidad de producción de hidrocarburos, de combustibles, que hay en la Argentina. En los últimos días asistimos a los anuncios de varios gobiernos provinciales de reversión de concesiones a las empresas que las estaban explotando, la mayoría de YPF, con motivo de que no estaban realizando las inversiones que tenían que realizarse. Esto parte del análisis que se estuvo haciendo del comportamiento de la matriz energética y que daba que en los últimos años Argentina había tenido que acudir a la importación cada vez más creciente de combustible para alimentar una economía también muy creciente. Pero que, en definitiva, mirando finalmente los números, se podía advertir que no era consistente la caída de la producción con el aumento de la actividad, sino que había algo mucho peor en ese asunto, algo oscuro, que era la falta de inversión para generar un aumento de la productividad. No era que el aumento de producción no lograba acompañar al aumento de actividad, sino que el aumento de producción no existía, no era tal, sino que cada año que pasaba, la producción era menor a la del año anterior. Así, el Estado intervino en esta situación que va, además, mellando cada vez más los recursos con los que se cuentan, que es el dinero que se recauda, el dinero que se genera y que podría atender otras cuestiones. Y además, viniendo de un país como Argentina, que desde hace casi 100 años es productor de petróleo y que llegó a ser un productor de petróleo no solo para autoabastecerse el país, sino también para exportar, que llega a la actualidad en la situación en la que llega, teniendo que destinar miles de millones de dólares a la provisión de combustible desde el exterior. Eso hizo que se armara la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, denominada OFEPI, a instancias de la presidenta Cristina Fernández, que dijo: los recursos son de las provincias. Así que son las provincias las que tienen que empezar a darse cuenta que, si bien la caída de la producción de petróleo es algo que incide en la actividad económica y además obliga al Estado Nacional a gastar dinero que podría destinar a otras cuestiones en la importación de combustibles, también las provincias, los estados provinciales, están perdiéndose de recaudar mucho más dinero que podrían con las concesiones de la explotación de petróleo que está sucediendo en sus tierras. Tal así fue que entonces se constituye esta organización, este organismo, la OFEPI, conformado por 10 provincias. Y empiezan a ver qué sucede con las concesiones que tienen en sus territorios, de qué manera están funcionando y si es que existen áreas que se las está dejando inactivas, abandonadas, y que podrían ser explotadas por otras empresas interesadas o incluso por los propios estados provinciales, que pueden ver un negocio en explotar por ellos mismos sus recursos naturales. Los primeros en dar el paso inicial fueron los gobiernos de Santa Cruz y Chubut, que empezaban a analizar qué pasaba y encontraron áreas que estaban abandonadas, áreas en las que no se había invertido en los últimos años y no estaban produciendo y que podrían aportar algo a la matriz energética que incidiera en un menor desembolso por parte del Estado Nacional para importar combustible y además les proveyera a estos estados provinciales de una mayor recaudación de dinero para solventar sus gastos, para atender necesidades que quizás no están siendo atendidas en este momento. Tal es así que, luego de advertir la existencia de estas áreas y de avisarles a las empresas concesionarias que no estaban haciendo inversiones, que estaban paradas de hace tiempo, que esperaban que entonces se les presentara un proyecto de qué se iba a hacer con esas áreas, de cuánto se iba a invertir y que se pusiera en marcha ya. No hubo respuestas positivas, no se presentaron proyectos, no se comprometieron inversiones, y entonces fue así que Santa Cruz y Chubut fueron las primeras en revertirse, dicen estos casos, que es dar de baja concesiones que tenían en sus territorios. En el caso de Santa Cruz se trató de 2 áreas y en el caso de Chubut, 3. Estas fueron las primeras provincias. A ellas se sumaron Mendoza, que dio de baja 2 áreas. Neuquén, que también dio de baja otras 2. Y Salta, que fue la última y que dio de baja 1 área. En total, 10 áreas dadas de baja, de las cuales 9 pertenecen a la empresa YPF. No es raro, tratándose de la empresa que mayor cantidad de concesiones y mayor participación tiene en la producción de petróleo del país. Aparte de estas áreas que ya se dieron de baja y se les va a buscar algún oferente que le interese entonces tomarlas para explotarlas, no en el caso de Mendoza, que Mendoza analiza incluso la posibilidad de explotarla el propio gobierno provincial. En el resto de las provincias que conforman este organismo federal, se viene analizando también la posibilidad de dar de baja áreas que no están siendo explotadas, que han sido dejadas casi de lado. Todas ellas se han puesto más o menos de plazo hasta después de Semana Santa para tomar determinaciones. Río Negro está revisando varias áreas, por ejemplo, y dio plazo hasta el 10 de abril. Tierra del Fuego tiene un área bajo análisis que en 2 semanas va a anunciar una determinación al respecto. La Pampa también tiene áreas analizando. Pero aún las provincias que ya dieron de baja, como el caso de Neuquén, que dio de baja 2, anunció que tiene otras tantas bajo análisis. Santa Cruz habló de 10 áreas en observación que también pueden ser dadas de baja. En Salta también se podrían agregar algunas más a la que anunció el último fin de semana. Y completan el organismo provincias de Jujuy, de Formosa, que también están analizando lo que puede llegar a suceder con sus áreas concesionadas. El organismo este federal, esto FEPI, antes de comenzar con el análisis, ya les había advertido a las empresas petroleras que trabajan en sus territorios que pretendían aumentar la producción de petróleo un 15%. Esa era la única manera de llegar a un acuerdo y de que no se pusieran en discusión los actuales contratos, de que no se revisaran las áreas. Ante la falta de un compromiso de las empresas petroleras, entonces comenzó este proceso de análisis y de búsqueda, cuyo objetivo final, como dije antes, es reducir el dinero que debe emplear el país para abastecerse de combustible en el exterior, que no se produce y que podría tranquilamente producirse, y comenzar a poner en marcha estas áreas para dotar de un mayor abastecimiento de combustible a una economía que sigue creciendo muy fuerte, que este año, a pesar de la crisis financiera internacional, a pesar de la debacle europea, a pesar de cierta desaceleración en el crecimiento de China, los analistas no ven que vaya a crecer menos de 5%, e incluso algunos se animan a hablar de un 6,5%. En definitiva, en los próximos días seguramente asistiremos a nuevos anuncios de estas provincias, a la cual se ha dado el protagonismo que tenían que tener. Un protagonismo que le quitó en los 90 al menemismo cuando se resolvió la privatización de YPF. Pero previo a la privatización de YPF, obligó prácticamente a las provincias a deshacerse de las acciones que tenían en la petrolera. Ya se comentó esto en otra oportunidad, lo abordamos acá en el programa, de que las provincias, muchas de estas provincias que hoy están en la OFEPI, eran accionistas de YPF. Tenían un poder de decisión y tenían también un beneficio sobre la explotación de recursos que precisamente corresponden a estos territorios, como bien todos sabemos. Veremos qué sucederá, seguramente volveremos a abordar esta cuestión en el próximo programa o quizás el otro, ya cuando una vez pasado Semana Santa haya algunas definiciones más contundentes. Y mientras tanto, bueno, YPF amenaza con concurrir a la justicia para dar marcha atrás con todo este proceso que a priori no tiene nada de inconstitucional, así que pareciera que es muy poco el margen que podría tener YPF para revertir esto en la justicia, si no es que se allana a intentar revertirlo en los papeles, precisamente en el diálogo, en el compromiso a aumentar sus inversiones y en el compromiso también a aumentar la producción de combustible. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. My head, I'm still yawning when I'm in the middle. Bien, y vamos a hacer un impasse, una pausa en este análisis de coyuntura política y económica para hablar de otra cuestión que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el viajar para educarse. Se está llevando a cabo a partir de mañana una exposición aquí en Buenos Aires que se llama Educ Australia, y vamos a hablar con su organizadora, Gabriela Herrera, para que nos cuente de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Gracias por llamarnos. Bien. ¿De qué se trata esta exposición Educ Australia? Bueno, te cuento. En la exposición, que es mañana de 15 a 21 horas en la Cultural Inglesa, en Suipacha 1333, se reúnen 10 de las universidades e instituciones más importantes de Australia, y lo que va a tener oportunidad el estudiante es de acceder a conversar directamente con los representantes de cada una de esas universidades, como si también asistir a charlas de las universidades, charlas de becas del gobierno. El gobierno de Australia tiene una política de becas muy interesante, en donde el estudiante puede acceder a dependiendo del área y su nivel académico, porque son, digamos, becas competitivas, acceder a becas full para estudiar allá. Uh-huh. Yo recuerdo que, especialmente a fines de los 90, ¿no?, principio del 2000, había un interés, como una fiebre, digamos, de los jóvenes que terminaban el secundario por irse a estudiar a otro país, pero incluso con irse a estudiar a otro país con la idea de quedarse en ese otro país, dado la crisis que atravesábamos acá en la Argentina. Sin embargo, en los últimos años se ha revertido, digamos, el proceso, especialmente de los jóvenes que están desesperanzados de poder encontrar su lugar en Argentina, y además especialmente en un país donde la excelencia académica de las universidades ha sido siempre muy respetable y muy buena. ¿Por sí, qué totalmente. Ahora habrían de estos jóvenes de querer estudiar en Australia, digamos? ¿Cuál sería el motivo? Mira, coincido con vos que el nivel académico de nuestras universidades es muy bueno. Hace 10 años, cuando nosotros empezamos, no había tantas propuestas de posgrado que hoy hay en Argentina, uh-huh, con lo cual Argentina se ha internacionalizado muchísimo. Y esto tiene que ver con lo que te voy a decir. Ajá. Australia en este momento en el mundo es uno de los países número uno elegidos por estudiantes internacionales. Uh-huh. Y lo que ha cambiado en este tiempo es que antes uno estudiaba una carrera de grado y punto, y hoy por hoy el posgrado se ha vuelto como una herramienta muy importante en el currículum, ¿no? Uh-huh. Para ingresar a una empresa reconocida. Entonces, cada vez más estudiantes, después de su carrera de grado, continúan un posgrado, un máster, un MBA, dependiendo de la área que quieran desarrollar. Y si este posgrado tiene el plus de ser en el exterior, digamos que es mucho mejor, o sea, cotiza mejor en el currículum, porque la experiencia de estudiar en el exterior le da un plus a esa maestría, a ese curso que el estudiante realiza. Uh-huh. Australia tiene, digamos, a nivel mundial, de los mejores niveles académicos. El costo, comparativamente con otros destinos de habla inglesa, es mucho menor. Ajá. El estudiante puede estudiar y trabajar 20 horas semanales en época de estudio, full time en época de vacaciones, y eso le da la posibilidad de sostener el costo de vida, casa, comida, transporte, y aparte tener una experiencia en el exterior de trabajo, que también eso es un plus para la formación del estudiante. Y después el otro beneficio que tiene muy importante es que el estudiante puede llevar acompañante. No necesitan estar casados, uh-huh, necesitan, bueno, demostrar la relación. Y el acompañante de máster puede trabajar full time. Entonces tenemos muchas parejitas jóvenes que van, estudia uno y el otro trabaja, y se vienen porque vuelven, afortunadamente, no como pasaba, como vos mencionabas, en otras épocas, uh-huh, vuelven con experiencia y estudios en el exterior. Y Australia, digamos, tiene, con respecto a otros destinos, uh-huh, un nivel, una calidad de vida espectacular, entre los mejores del mundo. Uh-huh. O sea que tenés un país amigable, multicultural. Como siempre digo, en las aulas te encontrás con un pedacito de mundo, porque tenés gente de Asia, gente, claro, de Europa, gente, uh-huh, de África, o sea, de todos los continentes. y eso también enriquece muchísimo. Uh-huh. Y a nosotros nos está cambiando la cultura, porque también las universidades argentinas están recibiendo estudiantes internacionales, y esto hace que se mueva y que, claro, circule, y que los chicos que han estudiado en Australia, que tenemos un club de alumnos, tengan amigos en distintas partes del mundo, y la red de contactos que esto genera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían los dos o tres, digamos, motivos fundamentales por los cuales probar esto de ir a Australia a estudiar en alguna universidad, y por qué Australia y no Europa o Estados Unidos? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Uh-huh. Nosotros conocemos, y los destinos habituales de habla inglesa son Estados Unidos e Inglaterra. Uh-huh. Y de hecho está Australia llena de americanos ingleses, sobre todo ingleses, que es un país que es muy amigable, que el nivel académico es muy alto, a nivel de las mejores universidades, y es muy amigable. O sea, el argentino se siente como en casa, porque si bien es anglosajón en todo lo que tiene que ver con cómo funcionan las cosas, uh-huh, el australiano es muy amigable, muy parecido a nosotros, muy latino. Y como razones para ir, justamente tiene que ver la calidad de vida, porque cuando uno va a estudiar al exterior, si bien el estudiante, el foco es mejorar su nivel, su performance académica y su nivel en lo que es las escalas de los estudios, también la parte de vivir, de experiencia de vida, de que sea un país en donde puedan ir a la playa, ir a esquiar, o sea, todo lo que ofrece a nivel, uh-huh, disfrutar, también es muy importante. Entonces, eso, Australia es número uno por encima de otros países. Uh-huh. Y también, bueno, este beneficio importante que tiene de poder estudiar y trabajar, porque si bien el estudiante, si no se va con beca, tiene que costearse los estudios, y el estudio es más económico que en otros destinos, el tema de poder trabajar. Muchos estudiantes trabajan para solventarse el costo de vida, y otros trabajan para juntar un dinero y por ahí viajar dentro del país o en los lugares cercanos, como puede ser el sudeste asiático y todo eso. Uh-huh. O sea que la verdad que Australia en recepción de estudiante internacional es número uno. Todo lo que es la contención, la atención, las posibilidades que tiene el estudiante de disfrute, de trabajo, y obviamente por encima de todo el nivel académico, está por encima de muchos países. Uh-huh. Son elecciones diferentes, o sea, Europa es Europa y Australia te brinda otras cosas, pero también tenemos la ventaja de que el estudiante, o sea, que están igual que nosotros, o sea, es otoño como nosotros, entonces nos coinciden las vacaciones. Entonces, sí, muchos estudiantes que quieren ir a solo hacer un curso de inglés, coincide para que vayan en el momento que hay receso, o si quieren ir a hacer un semestre de intercambio, que también es algo que se está haciendo muy popular, coincide la época de estudio, tiene un montón de beneficios y atractivos. Uh-huh. Por eso, la verdad que si el estudiante, o sea, si mañana se pueden acercar a este evento que es en la cultural inglesa, pueden entrar a registrarse a Educa Australia, www.educaaustralia.com.ar. Uh-huh. Ahí se registran para que la acreditación sea más ágil. Es un evento gratuito en donde pueden tener acceso a hablar con las principales universidades que vienen justamente para contar lo que es el estudio y el estilo de vida y todo lo relacionado con Australia allá. Perfecto. Muy bien, Gabriela Herrera, entonces, organizadora de Duke Australia, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una muy buena noche. Bueno, igualmente para vos. Muchísimas gracias. Buenas noches. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Este asunto de universidades australianas viniendo a Argentina a buscar estudiantes, digamos, en un momento en el cual no hay crisis, que son los momentos, digamos, más por ahí fundamentales para lograr motivar a los estudiantes que se vayan. es que para mí guarda relación con esta cuestión de que una Europa en crisis y los Estados Unidos también en crisis se han vuelto mercados flojísimos para la producción y los servicios del resto del mundo. Así como China le cuesta ahora colocar su mercadería y otros países del sudeste también en Europa y Estados Unidos, así como a la propia Europa le cuesta en Estados Unidos y en su propio mercado interno, y bueno, lo mismo Estados Unidos, Latinoamérica aparece como un mercado recontratractivo, no solo para que vengan con una avalancha de importaciones, sino también que vengan con una avalancha de propuestas de servicios, como sucede con esto de universidades australianas ofreciendo becas para que argentinos vayan a hacer cursos de posgrado y seguramente tal vez de grado también. Bueno, los últimos minutos quería hablar del tema soja. En diciembre del año pasado, a mediados de diciembre, la tonelada de soja llegó a $404 la tonelada y amenazaba con comenzar a bajar. Y entonces ahí empezó toda esta suerte de vaticinios oscuros y pesimistas de que la Argentina entonces iba a tener un mal 2012 como consecuencia de que el efecto soja no iba a ayudar. Bueno, 3 meses y medio después de aquellos vaticinios oscuros, tenemos la tonelada de soja cerca de $510. Recuerdo que en ese momento hablé con un analista cuando estaba un poquito arriba de $400 la tonelada y dijo: cuando baje de 300 va a ser momento de empezar a preocuparnos. Cuando fue el conflicto con el campo en 2008, la soja estaba amenazando con bajar de $300. Por lo tanto, y así las cosas fueron incluso muy bien para el campo y para el gobierno y para la economía argentina en general. ¿Por qué preocuparse si la soja podía caer de $400? Bueno, no solo no pasó eso, sino que hoy, como les digo, está cerca, cada vez más cerca de los $510. En 3 meses y medio nomás aumentó más de $100 la tonelada de soja. Esto es casi un 25% y alcanzó su valor máximo en 6 meses y medio. Con una cosecha pronosticada nada mala, nada pésima, como muchos organismos ya han empezado a vaticinar, la cosecha argentina, no solo de soja, sino en general de granos, va a estar quizás todavía, no se puede realmente determinar hasta que no se levanta, quizás esté por debajo de la del año pasado, que fue récord absoluto para la historia argentina, pero con seguridad va a ser la segunda mejor cosecha de la historia argentina. O sea que a pesar de la sequía que amenazó durante finales de diciembre y gran parte de enero, con tener una cosecha desastrosa, esto no va a ser así. Y antes de finalizar, párrafo aparte, pero dentro de esta cuestión que tiene que ver con el agro, para el señor Enrique Erice, analista del mercado de granos de la empresa Novitas, que hace un par de semanas estuvo en Montevideo con motivo de una importante exposición rural que se desarrolló en la capital uruguaya, y ante los productores uruguayos, sojeros y del resto de los granos, este señor argentino, Enrique Erice, les dijo: la fiesta del campo no se terminó. Algo que quizás no se anime a decir acá en Buenos Aires o en Argentina, pero se animó a decirlo en Uruguay. Esto fue recogido por la mayoría de los diarios uruguayos, lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Dijo: la fiesta del campo no se terminó, puede faltar un poco de whisky y la música quizás no suene tan fuerte, pero la fiesta del campo no se terminó. ¿Por qué? Porque India y China van a seguir demandando muchísima soja, muchísimos granos, y además la fiebre por los biocombustibles convierten a la Argentina en una verdadera potencia para la producción de los mismos. Ya hay muchas plantas puestas en funcionamiento, otras que se van a hacer durante este año, y una suerte de inversiones muy, muy, muy importante en la producción de biocombustibles. Llegamos de esta manera al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Le agradezco a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico. Espero que la semana que viene ya podamos contar con Mariana Prado, quien hasta hoy se encontraba de vacaciones. Y les digo a todos que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos